mañana 45 minutos, ya estoy en contacto con Pablo Cabrera, fotógrafo que dictó un curso de fotografía. Ahora las alumnas están exponiendo aquí en el CMC, en una muestra que se inaugura justamente en el día de hoy. Ahora, yo no puedo creer, ¿las alumnas eran primerizas o sabían ya algo de fotografía? Porque es una muestra realmente para venir a verla. Excelente lo de estas mujeres. Buen día, Pablo Cabrera, ¿cómo te va? Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la difusión y bueno, la verdad es que sí, ya tenían conocimiento de ellas, se coparon conmigo, por así decir, para hacer algunos cursos más sobre narrativas y edición fotográfica y bueno, a principio de año como que surgió la necesidad de exponer, ¿no? De mostrar lo que vienen haciendo. Así que pedimos acá la galería y por suerte tuvimos la fortuna de que nos dieran el espacio. Pablo, bueno, contame cómo fue dictar un curso, cómo se armó y si había ya un objetivo que tuviera que ver con la muestra, con lo de cada una, con algo grupal, ¿Cómo se convierte en esa narrativa, en esa prosa que se expresa a través de las fotos? Sí, la realidad es lo más o menos como te había comentado al principio. Teníamos una intención de comunicar de expresar básicamente lo que se viene haciendo, lo que venían haciendo. Y fue como con un acuerdo, mejor dicho, de decir, bueno, esto lo tenemos que mostrar, tenemos que... Es como dar un salto, ¿no? Es como dar un paso más para que el resto vea cosas que estaban buenas de mostrar y sobre todo porque cada una también tiene una necesidad, ¿no? Digamos, de poder mostrar. A mí me tocó la parte de poder coordinar y ayudar en lo que sería la edición, ¿no? La edición fotográfica. Así que básicamente fue un poco de selección, un poco de selección de imágenes, ¿no? De algunos retoques, de algunas propuestas también, ¿no? O sea, de sugerir, de acompañar todo un proceso creativo que, bueno, por suerte dio como resultado lo que van a inaugurar hoy. Más que satisfecho, ¿no? Con el trabajo logrado, ¿era lo esperado o superó la expectativa? Sí, supera las expectativas, porque uno cuando apunta, no sabemos bien qué va a salir ni cómo va a surgir todo. Y la verdad es que yo estoy más que satisfecho por lo que han expresado estas cinco mujeres, ¿no? Que por suerte han podido tomarse el tiempo. Es todo un gasto, aparte de un gasto de dinero, un gasto de tiempo. Es todo una inversión también. Así que más que satisfecho y que me hayan dado también un poco de esa oportunidad de poder participar en esta coordinación, digamos, de sus trabajos. Vamos a recordar que estas cinco mujeres son María Silvana Lago, Cecilia Cartecini, María del Carmen Beyerbach, Marcela Titarelli y Rosana Silvia Garro. ¿Es así, no? Es así, son ellas las cinco que presentan distintas historias, distintas formas de ver su mundo, su cotidianidad, sus influencias y, bueno... Esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Muy bien. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Un placer dialogar contigo, Pablo. Bueno, 20 horas aquí en el CMC. Vamos a estar inaugurando la muestra y seguramente allí podremos conocerte y conocer a estas cinco maravillosas fotógrafas. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por comunicarse conmigo y, bueno, más que agradecido por esta difusión, Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.